¿Ah? Advertencia, Claro no se hace responsable si no paras de mandar memes sin quedarte sin batería. Pero sí, por ofrecerte Vivo Y39 5G de 256 gigas a cuotas con tu factura, para que hagas real la magia de la Navidad. Aprovecha en Claro y recibe audífonos Bluetooth gratis. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Válido al 14 de septiembre de 2025. Conoce términos, condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Soda Stereo Ecos llega al Movistar Arena este 29 de mayo del 2026. Gustavo, Charlie y Z juntos en un mismo escenario. Un show que desafía lo imposible. Un viaje donde lo irreal se vuelve real. La banda que transformó el rock en español y unió a generaciones a través de himnos eternos vuelve a latir con fuerza. Boletas a la venta en tuboleta.com. ¿Cuánto dice que se demora? 2 horas. ¿Dos horas? Si lo quieres, lo tienes. Rushbet ya tiene Nequi para que hagas tus retiros y depósitos de inmediato. Regístrate ya. Rushbet. Vigilado Supersalud. Define tus límites. Juega legal y con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. Gobierno de Colombia. La bogotaneidad se vive en cada saludo, en cada sonrisa y en cada espacio que cuidamos como propio. Cuando escoges dialogar en vez de discutir, o cuando respetas a todas y todos sin distinguir su apariencia, raza, credo o estilo de vida, estás construyendo una Bogotá más incluyente. La buena cultura ciudadana se contagia, porque Bogotá es nuestra casa. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Con la app BBVA, envía, recibe y paga con transferencias inmediatas. BBVA presenta la hora en Radioactiva. 3:59. Tu taxi ya está en portería. Tan fácil como pedir transporte desde tu celular es pagarlo con Breve desde tu app BBVA. Pide la llave de la persona a la que enviarás la plata. Ingresa los datos, el monto y listo. Llega en segundos y sin necesidad de aplicaciones o billeteras digitales. Evoluciona tu forma de pagar y transfiere con Breve desde tu app BBVA. ¿Avanzamos? BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Radioactiva. Radioactiva. Rock Planet. Melon, No Rain on Radioactive of the Rock Planet. Hello, everybody. How you guys doing? My name is Julio Cesar Escobar. It's a great pleasure being with you all today, and let's play some rock and roll. I just wanted to add something before the next song. There's this documentary called All I Can Say, based on the Blind Melon's lead singer story. You should definitely check it out. It's a great light into the mind of Shannon Hoon. All I Can Say, it's the name of the documentary, okay? So, let's play rock and roll now. Next up, we have Rise Against, Viagra Boys, Incubus, Red Hot Chili Peppers, Muse, and here's 21 Pilots with The Contract on Radioactive at the Rock Planet. I have a feeling that necromancer's outside, and I'm just trying to stay quiet. I don't sleep much, that's crazy. How you know that? Keep myself up, that's maybe. How you know that? Try to start again. I don't want to be the one Radioactiva. We are the generation. We are the kids that no one wants. We are a credible threat to the rules you set across the being alarmed. We are not the names that we've been given. We speak a language you don't know. We are the nowhere generation. The nowhere generation. Rise Against with Nowhere Generation on Radioactiva, the Rock Planet. Guys, have you checked our webpage lately? We just published yesterday the lineup for the Jingle Bell Rock Radioactiva by Jumbo. We have two international bands. We have local talents. It's going to be on Movistar Arena the 14th of December. And if you want to get your tickets, check radioactiva.com. We have everything you need to know right there in our webpage. This is the Rock Planet. Next up, Red Hot Chili Peppers, Incubus. And here's Viagra Boys with Band Made of Meat on the Rock Planet. So they can eat back at home on the sofa. They watch TV about a man named Chandler Bing who died in a freak hot tub an accident and spent his time drinking hot dog flavored water on a popular TV show called Tub Girls. I'm feeling out of bounds. The Rock Planet. Greetings. You give me that funny feeling in my tummy. Red Hot Chili Peppers with Love Roller Coaster on Radioactive at the Rock Planet, a great cover version from a 70s funk by a band called Ohio Players, an awesome band. This is the Rock Planet. Next up, we have the Foo Fighters, who are currently touring the US with the Queens of the Stone Age. Let's pray for something like that to come to our country, right? Foo Fighters with the new drummer. He's Asking for a Friend on Radioactive, a new music on the Rock Planet. Yeah. Activa. Said, don't give up, it's a little complicated. Disco with High Hopes on Radioactive at the Rock Planet. And next up, we have a brand new talent who just got nominated for Best New Artist at the Grammys. Check it out. He does not have an easy task ahead because Olivia Dean, Cat's Eye, The Marías, Addison Rae, Leon Thomas, Alex Warren, and Lola Young are also on the same category. But I'm talking about Somber, pretty young talent. We knew that he was gonna get his nomination for the Grammys. Do you like it? Back to France on Radioactive at the Rock Planet. Radioactiva. Radioactiva. Hello, this is Christoph Schneider from Rammstein and you listen to Radioactiva Planet Rock. That was Rammstein with Links 2, 3, 4 on Radioactiva, the Rock Planet. A few more tracks before the outbreak. First, The White Stripes with Fell in Love with a Girl. This duet just got inducted to the Rock and Roll Hall of Fame. You can see all about it on radioactiva.com. And right before them, Muse with a track they published 13 years ago. And we've been playing it ever since. Madness, Muse on Radioactiva. This is the Rock Planet. I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light. to know, is this real love, or is it just madness keeping us afloat? And when I look back at all the crazy fights we had, it's like some now. Conduce tus sueños en el Salón del Automóvil 2025, del 14 al 23 de noviembre en Corferias. Descubre lanzamientos, marcas, pruebas de manejo y la innovación que mueva al mundo automotriz. Compra tus entradas en salondelautomóvil.com. Invita a Radio Activa. La magia de las caravanas Coca-Cola vuelven para recorrer nuevas ciudades. Espéralas del 6 al 18 de diciembre en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla para llenar de luz, música y sonrisas esta Navidad. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Se te enredó la mañana? Entre el cafecito, llevar a los niños del colegio y esa reunión que salió de la nada, ya vas volando. Tranqui, que usando la app de Didi te conecta fácil y sin gastar de más. Conéctate usando la opción Didi Express, pon tu precio o Didi Moto. Con Didi, llegar ahorrando sí se puede. Didi es una app que intercambia solicitudes de arrendamiento de vehículo con conductor. Publicidad pagada. Vive la música donde los extraños se vuelven conocidos. Vive la naturaleza rodeado de tus artistas favoritos. Vive cantar debajo de la lluvia. Vive en el único distrito cultural. Vive donde nada suena igual porque nada igual ha existido. Vive Claro, Distrito Cultural. Vivir se siente así. Conoce más en viveclaro.com. Ser la marca estrella de las galletas en Colombia nos ha enseñado que hay tantas familias como formas de disfrutar tu Saltín Noel. Familias de sangre, pero también amigos, de hinchas, de clases, de hobbies y de todos aquellos que elegimos para compartir la vida. Saltín Noel, contigo siempre. Disfruta ahora el sabor único de Coca-Cola original, 1.5 litros a un precio incomparable. Solo 6 mil pesos. Precio sugerido. Juntos lo hacemos posible. Este 30 de noviembre corren la media maratón andina en Fusagasugá. Recorre 5, 10 o 21 kilómetros en un destino de naturaleza, cultura y deporte. Corriendo por Cundinamarca, los negocios se mueven.